Se asegura que los amerindios de Centroamérica, después de tomar guaco, cogen con total impunidad las serpientes más peligrosas, que se retuercen en sus manos como si estuvieran tocadas por un hierro candente. Se ha dicho que solamente el olor del guaco puede causar, en las serpientes, un estado de estupor. Humboldt pudo observar que la proximidad de una barra de madera empapada en jugo de guaco era desagradable para la venenosa serpiente Coluber coralinus, y era de la opinión de que la inoculación con ese jugo diera a la transpiración humana un olor que hiciera a los reptiles repeler la mordedura hacia ellos. Los químicos contenidos en la planta de guaco no se utilizan en la medicina comercial moderna, aunque la planta sea vendida en saquitos o seca en bolsas, para consumo humano, extraoficialmente, en muchos países. Jamás se probó el guaco en entornos tan agresivos en variedad de serpientes, como Australia y otras partes del mundo, cabe aclarar por las dudas. En Latinoamérica, es excelente como detonador de la expectoración humana, permitiendo mantener los pulmones más limpios, tanto en niños mayores de 5 años, como en adultos. No hay estudios recientes y confiables sobre si en presencia de otros compuestos químicos en el cuerpo humano tenga consecuencias carcinógenas o teratogénicas. Por las dudas, no se debe de abusar en su consumo, y menos por poblaciones ignorantes, de cómo usarlo como medicina casera, el entorno en que viven y la contaminación en aguas y alimentos. Hay que mantener siempre presente que sobran libros escritos por sabios y sabias sobre plantas medicinales, pero ninguno te relata las consecuencias de mezclarlas o usarlas por periodos mayores a una semana. Está demostrado que una ensalada de ignorancia siempre da como resultado una rica receta de veneno. Hecha las advertencias, buen provecho y mucha suerte. Septiembre 2025. Montevideo, Uruguay.